zorra, no se dejó peñequito, con su toque de bataola. Usted sabe que el compadre, pues él canta la cotorra.